¡Alto! ¡Detengan el show! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? Tengo que verificar si cumplen las mínimas normas de seguridad. ¡Ah! Pero si este evento es más seguro desde la visita del Papa. Es verdad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Basta ya! Quiero hablar con el encargado de seguridad. Oh, está bien. Que venga el mago explosivo. ¿Mago explosivo? Ah, digo, mago de la seguridad. Dante Torbolino.